Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Cada vez nos acostumbramos más a ver mujeres en el poder. Presidentas, gobernadoras, magistradas, políticas, líderes de organizaciones no gubernamentales. Pero, como lo hemos dicho muchas veces, esto no representa un avance en los derechos de las mujeres, en el respeto a esos derechos, y menos aún en políticas públicas para el bienestar y avance en todos sentidos de las mujeres. Está en la mesa la posibilidad de que una mujer encabece uno de los países más poderosos del mundo. Pero, además, es un hecho histórico, podrían gobernar mujeres de entre 60 y 68 años simultáneamente las tres principales potencias del mundo occidental: Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Hablaremos sobre el mundo se encamina hacia un histórico liderazgo de mujeres. Y en este avance lento, pero avance de las mujeres, también es importante la incorporación del género en los procesos de paz, porque somos las mujeres quienes impulsamos la paz, las defensoras precisamente de los espacios y de los acuerdos que nos incluyan para una sociedad más justa y equitativa. Los avances e inéditos mecanismos que incorporaron el enfoque de género en el proceso de paz en Colombia constituyen un hito y una inspiración para la solución de otros conflictos en el mundo, a juicio de la directora de ONU Mujeres en ese país, Belén Sanz. Por eso, hoy hablaremos sobre Colombia incorpora enfoque de género para paz estable y duradera. Y como no todo es miel sobre hojuelas, existen aún gobiernos que criminalizan los derechos de las mujeres. Un ejemplo son los derechos reproductivos. Someten a mujeres a prisiones por abortos hasta en casos de violación o abortos espontáneos, sin medir el grave retroceso que imponen en el respeto a los derechos de las mujeres y que en otros países más avanzados son ya una práctica común. Es por eso que activistas y organizaciones civiles expresaron recientemente su preocupación por las legislaciones existentes en América Latina que pretenden sancionar con más penas el aborto. Al término del diálogo regional, intercambio de buenas prácticas, desafíos y nuevos retos para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que se llevó a cabo esta semana en Hidalgo, México. Las organizaciones civiles participantes emitieron un pronunciamiento con 5 puntos que consideran fundamentales para la discusión y trabajo a favor de las mujeres en países de América Latina. Hablaremos sobre, proponen organizaciones de América Latina, diálogo permanente para impulsar derechos humanos de las mujeres. Y también tenemos ejemplos de organización con buenos fines. Las mujeres se unen y hacen fuerza, como el caso de las mujeres ejidatarias de la Sierrita de Galeana, en Durango, México, que esperan que un tribunal agrario dicte sentencia en contra de una minera canadiense por haber defraudado a su ejido. Dicha resolución está además apegada a los derechos humanos y sería un precedente nacional de la defensa de la tierra. Pero también sería un mensaje para que otras mujeres que defienden su territorio sepan que se lucha por lo que se quiere. Nada es gratis, pero al final vale la pena, como lo dijo Dora Alicia Ramírez Soto, primera mujer tesorera del ejido, y hablaremos sobre mujeres de la Sierrita de Galeana esperan fallo en contra de minera. Y en la izquierda quisiéramos dar por entendido que no existe el machismo, o que existe poco, que el feminismo no es solo un discurso sino una convicción, que está entendido el respeto a las mujeres y sus derechos. Pero, siempre el pero, esto no sucede. Y debería darnos vergüenza como personas de izquierda el doble discurso. Exhibir una pancarta con frases recurrentes de no más violencia hacia las mujeres y por el otro lado practicar la agresión en diversas maneras, ya sea con una violencia explícita o maquillada. Por eso hoy reconoceremos esta doble moral de nuestros compañeros de izquierda que se dicen progénero en Progremachismo Zombie Misóginos Mutantes. Espero que nos alcance el tiempo para hablar sobre machismo y religión. De no ser así, lo tocaremos la siguiente semana. Porque, así como el tema anterior, ya va siendo necesario exhibir a los violentos contra las mujeres, con sus prácticas religiosas enmarcadas en los libros. La religión es una expresión tópica y típica del pensamiento dominante de la mayoría de los pueblos del mundo. Ha sido vehículo de propagación de todos los más perversos idearios y prácticas que han caracterizado acciones y pensamientos más perversos de la humanidad. Y ha sido el papel de la mujer en la religión el papel más agredido, porque machismo ancestral y religión van unidos. Y es entonces la religión un obstáculo que no nos permite sociedades más justas e igualitarias. Por eso hablaremos sobre machismo y religión. Todo esto acompañado de nuestro resumen de la agencia Radio CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de nuestro programa lo subimos al blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados por archivo, día, hora y programa, sábado 20 horas, tiempo de mujeres, alternativa latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. La síndica del municipio de Amacuzac, en Morelos, Susana Fuentes Rodríguez, denunció que es víctima de violencia política de género por parte del alcalde Jorge Miranda Barca, quien no le permite ejercer sus funciones. En tanto, la regidora de Asuntos de la Juventud del mismo municipio, Carolina Baena Castillo, aseguró que también ha sido víctima de violencia por parte del secretario general de Amacuzac, Silvano Brito Uribe. La semana pasada, ambas mujeres denunciaron las agresiones de las que son víctimas, que van desde las amenazas, obstrucción de funciones, suspensión de sueldos y retiro de su personal. Susana Fuentes Rodríguez, síndica del municipio de Amacuzac, en el estado de Morelos, presentó un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado por la violencia política de género que el presidente municipal, Jorge Miranda Abarca, ejerce contra ella. El pasado 7 de junio, la síndica presentó un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, toda vez que desde abril de este año, el alcalde ordenó a la Tesorería y a la Contraloría del municipio que no le paguen su sueldo. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa reiteró que la Procuraduría General de la República debe reparar el daño a Teresa González Cornelio, la indígena otomí que en 2006 fue encarcelada por el supuesto secuestro de 6 agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación. A casi 10 años de que Teresa fuera detenida y encarcelada, el tribunal ordenó a la dependencia difundir en los medios de comunicación su inocencia. Con esta resolución, la Procuraduría está obligada a reconocer que la acusó falsamente, tal como lo hizo con las indígenas Jacinta Francisco Marcial y Alberta Alcántara Juan, acusadas por el mismo delito. Luego de que este jueves el Congreso del Estado de Veracruz aprobara por mayoría la reforma al artículo 4 de la Constitución local para proteger la vida desde el momento de la concepción, activistas y académicas dijeron que no descartan la posibilidad de buscar la forma de presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Previo a la aprobación de la reforma, presentada por el gobernador Javier Duarte en enero pasado y aprobada la tarde de este jueves en segunda vuelta, Monserrat Díaz, integrante del colectivo feminista de Jalapa, aseguró que existen elementos legales suficientes para echarla abajo. De acuerdo con las activistas, la modificación para proteger la vida desde el momento de la concepción es violatoria de los derechos humanos de las mujeres y criminaliza a aquellas que viven un aborto espontáneo. Antes de conocer la votación final, Monserrat Díaz recordó que en el estado hay antecedentes legales en contra de la iniciativa, toda vez que en abril pasado organizaciones civiles presentaron una solicitud de alerta de violencia de género por agravio comparado, donde alertó de la posible modificación constitucional. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Dakhkoa khobab el chidiri katinamit, mankamestakta kuchiyok betenek. ¿Cómo olvidarme yo de mi tierra? Y gente linda, de gente bella, lugar que me dio el primer respiro, en aquel pueblito me vio nacer. Mi vida está en esta bella tierra, de gente linda, de gente buena, y por el resto de mis días quiero gritarle al mundo que no se olvida de dónde se viene. Es como un vientre, es tierra que te vio crecer. No se olvida de dónde se viene. Se lleva en el alma, se defiende con el corazón. Esta es la cuna de mis raíces, felices, aquí siempre es primavera, un gran país para florecer. Vivo orgullosa de esas raíces, de nuestra gente y sus matices. Mari kara chulev ishimulev opaka kush sharikink ari kakush de kachajir. Ser guatemalteco es un sentimiento que late en nuestro ser y nos impulsa a seguir adelante para construir la Guatemala con la que soñamos. Banreal, siempre de tu lado. El mundo se encamina hacia un histórico liderazgo de mujeres. Ameco Press. Si Hillary Clinton ganara las elecciones de noviembre, el mundo asistiría a un hecho histórico y completamente novedoso. Se convertiría en la primera mujer que llegue a la presidencia de Estados Unidos, pero formaría parte además de un trío de mujeres de entre 60 y 68 años que gobernarían simultáneamente las tres principales potencias del mundo occidental: Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero podría ocurrir algo más. Si la argentina Susana Malcorra o alguna otra candidata se convirtiera en secretaria general de Naciones Unidas, no solo las tres potencias más fuertes, sino también los organismos político y financiero más poderosos del mundo, la ONU y el Fondo Monetario Internacional, quedarían en manos de mujeres. No se puede hablar de la mujer en la política y en el poder como fenómenos nuevos. Hasta el año pasado, en Argentina, Brasil y Chile había presidentas mujeres, y cada una había accedido al cargo por el voto popular. No eran las únicas en el mundo, ni tampoco fueron los primeros casos. Ya en la década de los 60 del siglo pasado, Golda Meir e Indira Gandhi ocuparon cargos de primeras ministras con sus respectivos países, Israel e India. En la década de los 80, Corazon Aquino gana las elecciones presidenciales en Filipinas. Lo que podría ocurrir, sin embargo, es que por los próximos años, el máximo poder mundial se concentra en una mesa de mujeres. Sería, en todo caso, la consolidación de un cambio social y cultural, que ya ha tenido varios hitos importantes. ¿Todo esto es coincidencia? ¿O el techo de cristal del bloqueo femenino en el poder finalmente se quebró? Se preguntaba recientemente el diario británico The Guardian. La mayoría de los países no han tenido a una mujer como líder. De acuerdo a la ONU, hasta agosto del 2015, las mujeres en el mundo representaban solo el 22% de los parlamentarios. Hasta esa fecha, 11 mujeres eran jefas de Estado y 10 eran líderes de gobierno. Solo en Cuba, Suecia o Ruanda, las cifras de mujeres parlamentarias están cerca del 50%. Ni en Estados Unidos, China, Japón, Italia o España han tenido mujeres al mando. No obstante, este panorama parece estar redefiniéndose. En Reino Unido, Theresa May, la segunda mujer en estar a la cabeza del gobierno de ese país después de Margaret Thatcher, tendrá que codearse con sus vecinas, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, o la primera ministra de Irlanda del Norte, Arlene Foster, y deberá gestionar la compleja salida del país de la Unión Europea. En los 70 años de vida de la ONU, nunca una mujer ha sido secretaria general, pero eso podría cambiar. Helen Clark, una de las favoritas para convertirse en la sucesora de Ban Ki-moon, primera ministra de Nueva Zelanda por tres periodos, de 1999 al 2008, Clark dirige desde el 2009 el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Y si no es ella, en la lista también aparece la actual directora de la UNESCO, la búlgara Irina Bokova, además de la canciller argentina Susana Malcorra, también en carrera entre los 12 candidatos para asumir la Secretaría General. Otra líder fuerte a nivel mundial es la directora del Fondo Monetario Internacional, la francesa Christine Lagarde, 60, primera mujer en acceder a ese cargo. Abogada de profesión y madre de dos hijos, fue previamente la primera ministra de Economía y Finanzas de un país miembro del grupo de los 7 países más industrializados del mundo, el G7. De acuerdo al diario The Washington Post, una investigación sobre liderazgo femenino determinó que las mujeres tienen su oportunidad cuando existe un periodo de crisis, tal como ocurrió en Reino Unido con el Brexit. De hecho, Thatcher asumió en 1979 tras una crisis económica y de laborismo. Luego de sus primeros ministros murieran o dejaran el cargo por enfermedad, los partidos laboristas de Israel y Noruega pusieron por primera vez a mujeres al mando, Golda Meir en 1969 y Gro Harlem Brundtland en 1981, destacó el Post. Según Daya O'Brien, profesora de la Universidad de Indiana y que ha estudiado el interés de las mujeres en política, estas son elegidas para liderar cuando existe un alto riesgo de desastre o fracaso organizacional. Karen Bedwitt, experta de la competencia de género en liderazgos de partido de la Universidad Case Western Reserve, asegura que en un estudio es más probable que las mujeres se conviertan en líderes de sus partidos cuando un jefe, hombre, es removido por un escándalo o derrota electoral, o las condiciones son tan inciertas que los aspirantes masculinos más prominentes se niegan a ser candidatos. Como sea, parece ser la hora de la mujer. Cámara 1, corre. Cámara 2, reno. Audio. Acción. Abraza al comal. Colombia incorpora enfoque de género para paz estable y duradera. Patricia Grog, IPS. Los avances e inéditos mecanismos que incorporaron el enfoque de género en el proceso de paz de Colombia constituyen un hito y una inspiración para la solución de otros conflictos en el mundo, a juicio de la directora de ONU Mujeres en ese país, Belén Sanz. En declaraciones a IPS, la especialista consideró algo innovador y pionero la incorporación en septiembre de 2014 de la Subcomisión de Género dentro de la Mesa de los Diálogos de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que acoge la capital cubana desde el noviembre del 2012. Sanz resaltó que el alto porcentaje de mujeres que ha intercambiado con los integrantes de la Mesa del Diálogo en foros regionales y nacionales y en las visitas de víctimas y expertas de género a La Habana demuestran la creciente voluntad de las partes por incorporar las propuestas de género en los acuerdos finales y en su implementación. Los resultados de la labor realizada por esa subcomisión conformada por representantes de las dos partes se dieron a conocer en La Habana en un acto especial el sábado 23, exactamente un mes después de que se celebrara aquí el histórico acuerdo del cese de fuego bilateral y definitivo entre contendientes por más de medio siglo. Para el acto vinieron de La Habana la directora ejecutiva de ONU Mujeres, la sudafricana Phumzile Mwambonuka y la representante especial del secretario general de la ONU sobre violencia sexual en los conflictos, la sierraleonesa Saniba Hawa Bangura, además de Sanz, cuya oficina ha acompañado especialmente en la labor de la subcomisión. También participaron María Paulina Riveros, delegada del gobierno colombiano en la subcomisión, y Victoria Sandino, su contraparte por las FARC, junto con el resto de las integrantes de esa instancia, los delegados en los diálogos de la paz y representantes de los países garantes. Durante la representación se divulgaron los frutos de su trabajo, que abarcan la inclusión de la perspectiva de género y de derechos humanos de las mujeres en cada uno de los acuerdos parciales logrados hasta el momento, comenzando por las garantías en el acceso y tenencia de la tierra para la población femenina en el sector rural. Además, se acordó la participación de mujeres en espacios de toma de decisiones para la implementación de una paz estable y duradera, medidas de prevención y protección en cuanto a una vida libre de violencias, garantías de acceso a la verdad y justicia y medidas contra la impunidad y el reconocimiento a las formas diferenciales en que el conflicto les afectó a ellas de manera desproporcionada. Son algunos ejemplos que pueden ser ilustrativos e inspiradores para otros procesos de paz en el mundo, recalcó Sanz desde Bogotá, tras su regreso a la capital colombiana. En su opinión, estos avances constituyen hitos en la promoción de los derechos que las mujeres y la transformación de la desigualdad de género en situaciones de construcción y transición hacia la paz, y con ajustes en función de las particularidades y contextos, podrían ser exportados a otros lugares en el mundo. La introducción del enfoque de género incluye asimismo la búsqueda de condiciones para que personas con identidad sexual diversa puedan acceder en igualdad de condiciones a los beneficios de vivir en un país sin conflicto armado. El hecho de que las mujeres y personas con identidad sexual diversa puedan disfrutar de un país en paz no es solo una cuestión básica de derechos humanos, sino su participación en la construcción de paz y, por lo tanto, sin su disfrute de los beneficios de la paz, la misma paz y su estabilidad se ve amenazada. Por lo tanto, recalcó Sanz, de nacionalidad española. Al respecto, citó un estudio encargado en 2015 por el secretario general de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, a los 15 años de emitirse la resolución 1325 del Consejo de Seguridad destinada a promover la participación de las mujeres en los procesos de paz. Esa investigación mostró que la participación de las mujeres aumenta en un 20% las probabilidades de que un acuerdo de paz dure por lo menos 2 años y en un 35% la probabilidad de que un acuerdo de paz dure 15 años. Por lo tanto, si las mujeres no participan en los procesos de construcción de paz, no solo como beneficiarias, sino como sujetos de cambio y actoras políticas, es difícil hablar de una paz estable y duradera, acotó Sanz. El estudio de la ONU muestra también los riesgos que enfrentan las mujeres en las etapas posteriores a la firma de los acuerdos de paz. Según esa investigación, las mujeres en zonas afectadas por el conflicto y en recuperación tienen menos oportunidades económicas y soportan las cicatrices emocionales y físicas del conflicto, sin apoyo ni reconocimiento. Eso, además de enfrentar violencia cotidiana en los hogares y comunidades y hacer frente a las cargas del cuidado de niños, ancianos y las labores domésticas no remuneradas. En un sentido más amplio, las estructuras de desigualdad permanecen y se requieren medidas para su desmantelamiento, así como del compromiso de la sociedad en su conjunto, admitió Sanz, para quien un proceso de transición como el que puede vivir Colombia es una oportunidad fundamental para transformar el estatus de las mujeres en la sociedad. Consideró vital el trabajo de la Subcomisión de Género y su continuidad en el tiempo, así como el de las organizaciones de mujeres con el acompañamiento de la cooperación internacional, para incorporar disposiciones en los acuerdos que permitan ir transformando esas situaciones de desigualdad, pensando en la fase posterior a la firma e implementación de los acuerdos. Por ello, la inclusión de provisiones en materia de género en los acuerdos abre una ventana de oportunidad a la transformación de estructuras de desigualdad existentes y puede suponer una oportunidad para otros procesos de paz en la firma de sus acuerdos y sus etapas de implementación, reiteró la directora nacional de ONU Mujeres. Se estima que son mujeres más del 40% de las filas de las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuyo número exacto no se conoce públicamente. En general, la población femenina de Colombia representa algo más de la mitad del total, que según datos oficiales del 2015 supera los 48 millones de habitantes. Sin embargo, se trata de uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la política. En 2015 eran solo 14% de las concejalas, 17% de diputadas, 10% de alcaldesas y 9% de gobernadoras, cifras aún muy por debajo de la paridad que haría justicia a la proporción de mujeres dentro de la sociedad, de acuerdo a un informe de ONU Mujeres. Fiesta tradicional. Él tenía 8 y ella apenas tenía 6. Ellos jugaron bajo la lluvia, corrieron, sonrieron, compartieron sueños, crecieron. Pasaron días, pasaron lunas, pasaron años. Nació un sentimiento inevitable. Hanila yam bajoran chutishten, rumarin vichchavet, tikatunu arika. proponen OSC de América Latina, diálogo permanente para impulsar derechos humanos de mujeres. CIMAC Noticias. Activistas y organizaciones civiles expresaron su preocupación por las legislaciones existentes en América Latina, que pretenden sancionar con más penas el aborto, ante el incremento de los embarazos forzados en víctimas de violación, la impunidad y la revictimización de las mujeres que viven violencia, ya que aseguraron se corre el riesgo de retroceder en el avance de los derechos humanos. Al término del diálogo regional, intercambio de buenas prácticas, desafíos y nuevos retos para la erradicación de la violencia contra las mujeres, que se llevó a cabo esta semana en Pachuca, Hidalgo, las organizaciones civiles participantes emitieron un pronunciamiento con 5 puntos que consideran fundamentales para la discusión y trabajo a favor de las mujeres en los países de América Latina. En el comunicado señalan que agradecen la voluntad y el esfuerzo de las instituciones convocantes de abrir un espacio de intercambio y reflexión, y reconocen que en este tipo de espacios no es fácil profundizar y generar un debate de fondo, de manera que proponen constituir una agenda permanente de diálogo que permita generar acciones encaminadas a reducir los rezagos y obstáculos para garantizar los derechos humanos de las mujeres y de las niñas en América Latina. De los puntos que señalan como prioridad, destaca uno por la coyuntura social y política de México y El Salvador. Nos preocupan en particular las iniciativas legislativas en El Salvador que pretenden penalizar el aborto con hasta 50 años de cárcel y la eventual aprobación de la presentada en Veracruz, México, así como los embarazos forzados con las niñas víctimas de violación y la violencia obstétrica, señalaron en el pronunciamiento. También mencionaron que las legislaciones encaminadas a erradicar la violencia familiar deben ser integrales y no utilizar mecanismos violatorios de los derechos humanos de las mujeres. Ello porque en Nicaragua, por ejemplo, se implementa la mediación como una medida de solución del conflicto, cuando esto es una contraindicación de la Organización de las Naciones Unidas. Desde 1997, en su manual Estrategias para luchar contra la violencia doméstica y en las de lo más reciente para eliminar la violencia de género. Lo anterior fue un tema abordado de manera constante en las primeras mesas del día 26 de julio, donde se analizó el marco normativo para la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas en los países de América Latina. En estas mesas, las y los panelistas coincidieron que existen los mecanismos, los estándares y leyes, pero en la práctica falta mucho para que se cumplan. Los niveles de impunidad en la mayoría de los países latinoamericanos es un punto importante a observar y trabajar, ya que reportaron falta de investigación y sanción de los delitos relacionados con la violencia contra las mujeres, lo que obstaculiza su acceso a la justicia, señalan en el pronunciamiento. Lo anterior, toda vez que durante el evento se expuso el incremento de casos de feminicidio y violencia hacia defensoras de derechos humanos y periodistas, y donde la mayoría de las veces, tanto las víctimas como sus familiares no cuentan con las medidas de protección debidas. Por ejemplo, la periodista Flor Goché reportó que en México las agresiones a defensoras y periodistas se incrementaron de 2012 a 2014, mientras en el primer año se registraron 118 casos, en el segundo fueron 308. Durante ese periodo documentaron el asesinato de 15 defensoras y periodistas. Todos permanecen en la impunidad. Otro tema de preocupación es el uso de la tecnología de la información para intimidar, acosar, vigilar y hostigar a las defensoras de derechos humanos y víctimas de violencia. Este tema fue abordado por la especialista en el tema, Erika Smith, quien habló de las campañas de sexting en la que le responsabilizan a las mujeres por enviar fotografías o textos con contenidos sexuales, además que se han documentado casos en los que las personas atacan y amenazan a las víctimas a través de las redes sociales. Los altos niveles de feminicidio, así como la criminalización y procesamiento de víctimas de violencia por ejercer su derecho a la defensa y la gravedad de la violencia en espacios públicos, no podrán ser abatidos si no se combate de manera efectiva, que aseguren medidas preventivas y de reparación de no revictimizar a las mujeres, indican en el pronunciamiento. sobre el tema de mujeres y medios de comunicación, dijeron que es necesario una política de Estado que garantice el derecho de las mujeres a comunicar, a la libertad de expresión y al acceso a la información, y se impulse en los medios de transformación de la representación estereotipada de las mujeres. Otros temas que podrían considerar a futuro son los derechos de las trabajadoras del hogar y el pleno cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, las violencias que impactan a las mujeres migrantes en situación de reclusión, las mujeres víctimas de trata y el de las madres y familiares de víctimas de desaparición forzada. Las expertas y activistas consideran que hace falta asegurar la participación de mujeres de todas las edades, de las lesbianas, trans, mujeres indígenas y afrodescendientes, para poder dialogar sobre las necesidades y rezagos que enfrentan. Asegurar recursos para el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es otro punto que mencionaron, toda vez que el organismo atraviesa una crisis económica. Las buenas prácticas que en la región se han construido para avanzar en la igualdad sustantiva enfrentan hoy fuertes retos y estamos ante el riesgo de retroceder en derechos ya conquistados, concluyeron las agrupaciones firmantes. Entre los que participaron y firmaron el pronunciamiento se encuentran Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Amnistía Internacional, Asociadas por lo Justo, JAS Mesoamérica, Católicas por el Derecho a Decidir, Canas Dignas, Comité Intersectoral para Firma y Rectificación de la Comisión Interamericana para Proteger los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Centro de Derechos Humanos Victoria 10, Centro de Investigaciones para la Equidad Política, Pública y Desarrollo CIPE, Observatorio Género, Violencias y Derechos Humanos y Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC. Cámara 1. Prendo. Cámara 2. Prendo. Audio. Acción. Sierrita de Galeana esperan fallo en contra de Minera. Angélica Jocelyn Soto Espinosa, CIMAC Noticias. Mujeres ejidatarias de la Sierrita de Galeana en Durango esperan que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto dicte sentencia en contra de la minera canadiense La Platosa de Excelson Resort por haber defraudado a su ejido. Esta resolución, apegada a derechos humanos, sería un precedente nacional de la defensa de la tierra, pero también sería un mensaje para que otras mujeres que defienden su territorio sepan que se lucha por lo que se quiere. Nada es gratis, pero al final vale la pena, aseguró en entrevista Dora Alicia Ramírez Soto, primera mujer tesorera del ejido La Sierrita. En 2004, la minera La Platosa, perteneciente a Exelon de México, S.A.D.C.B., de la filial canadiense Exelon Resort, rentó al ejido La Sierrita de Galeana, en el municipio de Tlahualilo, en Durango, 4 hectáreas de tierra de uso común por 1,200,000 pesos para ocuparlas durante 30 años. Pero, al momento de la firma, resultó que el contrato estipulaba la renta de 27 hectáreas por el mismo precio. Con amenazas y engaños, la empresa logró que las y los 127 dueños del terreno firmaran el contrato, pero en 2008 las y los ejidatarios pidieron a Excelson que firmara un nuevo contrato de ocupación temporal por la renta de 100.000 hectáreas, de las más de 6.000 que tiene el ejido, con cláusulas de carácter económicas, sociales y medioambientales. En todo este proceso, las y los ejidatarios han estado acompañados de proyectos de derechos económicos, sociales y culturales. Una organización presidida por la defensora de derechos humanos, Alejandra Ancheita Pegaza, la primera mujer en recibir el premio Martín Henares, considerado el Nobel de los Derechos Humanos. A decir de Dora, una de las 2 mujeres de 3 personas que integra el órgano de representación ejidal, cuando llegó la mina a Durango, las y los habitantes vieron una oportunidad de desarrollo social y de trabajo que permitiría regresar con sus familias a quienes habían migrado a otros estados por falta de oportunidades laborales. Las necesidades en el ejido, a 4 horas de la capital de Durango y ubicado en un terreno árido y ganadero, eran muchas, porque incluso las asambleas ejidales tenían que llevarse a cabo debajo de un árbol por falta de un salón de juntas. A cambio de que la mina explotara el plomo, zinc y plata que hay en el terreno, las mujeres pidieron principalmente que se dieran becas para la educación de sus hijas e hijos, trabajo para ellas, que se invirtiera en infraestructura de carácter social y que se reparara mediante reforestación los daños ambientales que causara la mina. En 2010, las y los ejidatarios tuvieron un proceso de reordenamiento territorial a fin de detectar qué otros proyectos podrían hacer para no depender en la mina. Esto implica recorridos, exploraciones y censos. En esta etapa, el papel de las mujeres fue central, ya que las 6 personas que se eligieron para estar al frente del proceso, 3 de cada sexo, solo las mujeres se quedaron hasta el final. Conformaron talleres de costura, carpintería y un vivero. Además, relató Dora, una mujer del ejido, logró romper con el círculo de violencia que vivía en su hogar al darse cuenta que había alternativas laborales para ella. La etapa de reordenamiento territorial también sirvió para que las y los ejidatarios se percataran que la mina estaba realizando exploraciones fuera del territorio convenido, que las y los campesinos de la zona tenían menos espacio para llevar a pastar a sus animales, así como una afectación en la diversidad de plantas. Otras cláusulas del contrato también se incumplieron, ya que la empresa contrató a personas del ejido para actividades de baja remuneración, solicitó muchas pruebas e incluso negó la contratación a una mujer porque estaba embarazada. La asamblea ejidal llamó de nuevo a la empresa a negociar. Durante las reuniones, Dora se percató de que la relación entre el ejido y los representantes de la mina era asimétrica y exigió que fuera hasta Durango el director de Excelon para las negociaciones que se hicieran entre dueños, ellos de su mina y nosotros de la tierra, explicó. En respuesta, los representantes de la empresa se negaron al diálogo pretextando que los oficios de las y los ejidatarios no estaban en inglés y rechazaron cualquier nueva propuesta del ejido. Frente a esto, las y los ejidatarios decidieron manifestarse pacíficamente afuera de la mina el 8 de julio de 2012. En estas movilizaciones, la participación de las mujeres también fue fundamental, porque eran mayoría en campamentos. Se mudaron con sus hijas e hijos, diseñaron la cocina, propusieron hacer un horno de piedra y ayudaron a hacer casas provisionales. Dora destacó que la participación de sus compañeras ha sido muy importante para la defensa del territorio, pero muy invisibilizada, porque fueron ellas quienes incluso se organizaron para llevar agua, servicios públicos al ejido, antes de que llegara la mina. El 29 de agosto del 2012, elementos del Ejército Mexicano, de la Policía Federal y Municipal, intentaron desmantelar el campamento, y en octubre del mismo año, la empresa llevó a grupos de choque para desalojar a las y los manifestantes con maquinaria pesada. Nosotros estábamos defendiendo nuestra tierra, no estábamos haciendo otra cosa, y ellos nos trataron como lo peor, recordó Dora, quien relató que encontró casas destruidas. El 4 de septiembre del 2012, la Asamblea Ejidal decidió presentar una demanda de rescisión del contrato de ocupación temporal, la restitución de sus tierras y el resarcimiento de los daños. Actualmente, el juicio se encuentra en la etapa final en el Tribunal Agrario del Distrito Sexto, con sede en Torreón, Coahuila, a cargo de la magistrada Marcela Gerardina Ramírez, quien debió dictar sentencia desde hace 4 meses. De acuerdo con el coordinador del Área de Justicia Transnacional de PROSDEC, Juan Antonio López, esta resolución traería el mensaje de que la participación de las mujeres en los procesos de defensa de la tierra y territorio es trascendental y valiosa, porque al menos en Durango, ellas propugnaron por continuar por la vía legal y fueron las primeras en decir que había que demandar a las minas. Entre los 37 conflictos mineros que hay en el país, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, este es particular, porque de acuerdo con el abogado, se trata de un ejido que no se opuso a la minería, que aceptó la inversión en su territorio y la extracción del mineral, y que pidió una relación con la empresa de iguales a través de un contrato. Además, incluso después de que la empresa cometió violaciones a los derechos humanos, el ejido no inició una protesta desarticulada, sino que buscó el diálogo al no encontrar respuesta. No boicoteó, sino que confió en el sistema jurídico para hacer valer su derecho, observó López. Todo lo que te dice el gobierno es que los ejidos se enfoquen en el derecho, pero para eso está la ley y las instituciones. Este ejido lo ha hecho. Hizo un contrato que se basó en lo social, sobre qué beneficios va a dejar la mina a la comunidad. Eso quieren las empresas. El ejido La Sierrita lo hace y no ha obtenido nada. Siguen explotando su tierra y no han ganado nada, porque ni siquiera les pagarán la renta, detalló López. Esta es la primera vez que 2 mujeres, de las 13 que participan en las asambleas, integran el órgano de representación ejidal, lo que ha traído más participación de mujeres. La afectación de estar en conflicto con una minera canadiense pega más a las mujeres en la relación que guardan con la tierra, porque ya no llevan a pastar a sus animales. Se han quedado sin animales. Mientras los hombres salen a trabajar, ellas tienen que ver cómo alimentan a sus hijos, explicó el abogado. Y agregó, las mujeres ya no creen que se vaya a hacer algo por la vía legal. La credibilidad ha ido mermando demasiado. Les ha ido entrando mucho temor de que van a perder todo por haberlo hecho de manera legal, mientras los hombres se van enfocando a radicalizar la defensa. Para Dora, de 61 años de edad, este proceso, que ha durado más de 10 años, ha traído pérdidas y algunas ganancias. Desde que hay 2 mujeres en la mesa directiva, se está haciendo que las mujeres participen. Ya opinan, levantan la mano y no se quedan calladas, porque lo vivieron, ya están con conocimiento, observó. Su ser polémico, como ella dice, de cuestionar lo que no le parece, la llevó a heredar entre 5 hermanas y hermanos el ejido de su padre, y luego a ser la primera mujer entre más de 60 hombres que participa en la Asamblea Ejidal en integrar el comisariado. Actualmente, como representante que soy del ejido, me siento con ánimos de luchar, de que esta lucha y todo lo que hemos pasado haya valido la pena, no por lo económico, sino por luchar por lo que es de nosotros. Tanto pisotearnos y tanta cosa que ha pasado te da pie para decir que no te vas a dejar que nadie te pisotee, que no puedes ser una mujer de tapete, sino una mujer de lucha. El objetivo es dejarle a mis nietos un ejemplo de vida, que lo que se quiere, se defiende. Para mis nietas, que las mujeres debemos tener otra participación en la sociedad, no nada más la educación, para que te cases y tengas hijos. También para que el día de mañana ellas luchen por lo que quieren, explicó Dora. Seguimos en Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Progremachismo zombi, misóginos, mutantes. Cintia Híjar Juárez, CIMAC Noticias. Del conjunto de hombres misóginos, hay un subconjunto cuya violencia ha sido tan estilizada que pasa desapercibida incluso por muchas feministas. Y lo malo de esa violencia estilizada es que hace que el problema de la misoginia escale al intentar taladrar no solo la integridad física, sino el espíritu y los recursos de las feministas que tienen que cruzarse con ellos en el camino. El antropólogo que publica en su muro una postal violeta con la leyenda «Los hombres feministas follan mejor», comparte la cuenta del hotel, del bar, de la gasolina, comparte todo, excepto los orgasmos. El revolucionario que habla con melancolía de la lucha obrera y de las mujeres desaparecidas, alguna vez pensó en matar a su esposa porque ésta decidió dejarlo. Ahora solo la odia en la lejanía mientras alecciona sobre marxismo a su novia 10 o 20 años menor que él. El artista sonoro sensible que se queja en clases de que la pieza coreográfica que vio este fin de semana le pareció machista y misógina. Le ofreció 500 pesos a una chica de su escuela para que golpeara a otra que no accedió a ser su novia. El autoproclamado líder joven revolucionario que critica los feminismos porque, según él, son burgueses. Manda a sus camaradas a la asamblea feminista a defender que él y otros hombres deben marchar al frente y asistir a las asambleas cuando se tomen decisiones acerca de la organización de mujeres en su ciudad. Si puede aleccionar a los obreros, ¿por qué no lo va a hacer con las mujeres? El amigo que te da consejos sobre el amor y siempre está para escuchar. El chico bueno en el que puedes confiar. Se mete a tu cama en la noche después de la borrachera y te toca sin tu consentimiento. El médico que asiste a dar conferencias sobre cáncer de mama el 8 de marzo y que, en la cena con sus amigas y amigos, opina sobre el aborto y sus graves consecuencias en el cuerpo de las mujeres, sin tener una idea de lo que dice, traicionando su responsabilidad y ética profesional y justificando su propia violencia obstétrica. El documentalista que anuncia en redes sociales que a la hora de las reuniones feministas de su novia, él se calla y escucha. Cuando se pone borracho, dice que no compra cuerpos de mujeres porque los consigue gratis. La organización de vanguardia que se anuncia como incluyente y ejemplar. Las compañeras nuevas en esta organización lavan los trastes mientras aprenden sobre marxismo y se desconstruyen para ser dignas del amor libre de los compañeros, que siempre toman la palabra y conocen mucho de métodos de organización. El poeta poliamoroso, que dice que es feminista porque le excita que las mujeres se defiendan, evalúa desde parámetros de belleza gordofóbicos o racistas el cuerpo de una expareja suya desde un lugar de cobardía y autoafirmación patética. ¿Y cuál es el problema? Las cosas cambian de a poco. Alguna vez leí a uno de estos muchachos diciendo que él se asumía feminista porque así podía intercambiar unos privilegios por otros. No señalar estos actos de misoginia como lo que son tiene como consecuencia inmediata la desarticulación en las organizaciones de mujeres. Y no solo eso, el problema escala. ¿Y por qué no puedo opinar?, nos dicen molestos cuando increpamos sus opiniones lanzadas desde el privilegio. Porque el problema escala y tu opinión está llena de misoginia camuflada. Hoy me dices que mi tono de voz te violenta cuando tomo la palabra para decir que no estoy de acuerdo contigo. Mañana diriges una campaña de odio contra una compañera y te siguen 1,000 muchachitos misóginos. Es una historia que se repite todos los días en la vida de las mujeres que nos asumimos como feministas. ¿Y por qué no puedo asesorar desde mi puesto de consultor a un grupo de mujeres indígenas que fueron violadas por militares? Fui funcionario en el Estado cuando su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, aunque esas mujeres ya no requieren mi acompañamiento, dado que no fui útil en el proceso, ahora puedo tener mi ONG y hacer mucho en el municipio. No puedes porque el problema escala, a golpes de silencio y corrupción. Mañana hostigas al gobierno para que te otorgue un contrato de creación de un centro comunitario de atención a la violencia con los recursos asignados a las mujeres indígenas y te dedicas a decirles cómo es que debe gastarse ese dinero. El problema escala, pero a nadie se le ocurre decir que es un problema mientras se acceda a privilegios del hombre. Si eres hombre, puedes ejercer ese poder, y si eres mujer, puedes acceder a los privilegios de tu novio. ¿Qué puede hacerte el favor de tratarte como persona de vez en cuando y hacerte mimos como la esclava emocional y política que necesita su liderazgo? el ego tóxico que constituye la masculinidad hegemónica. El problema escala, pero a quien lo señala se le tacha de hembrista. Vamos, si es un buen muchacho, recoge su plato después de cenar y te trae a la casa. Vamos, si la chica a la que quería que golpearan ni se queja, ¿por qué tú sí te vas a quejar? Porque el problema escala, el machismo muta, los machos cambian de discurso y de palabras. Se roban nuestros análisis y consiguen con ello seguir siendo el chico bueno que merece todo y a cambio puede mandar golpear a alguien, matar a la esposa, aprovecharse de recursos destinados a las mujeres, justificar sus agresiones sexuales, consumir cuerpos, consumir espíritu, consumir fuerza política. El problema escala y el problema se llama misoginia, sutil o explícita. Sigue siendo misoginia, sigue matándonos a diario. Sigue haciéndonos sentir mal con nuestros cuerpos, sigue haciéndonos competir con otras mujeres, sigue haciéndonos confiar de nosotras mismas, de nuestra capacidad de organización política. No lo tomen como consejo, pero si están cerca de un Nacho pobre, lo mejor es cuidar los recursos propios como el amor, el autocuidado, los fideicomisos, las convocatorias, las becas, el capital cultural, el discurso feminista o la capacidad de autodefensa. Y sobre todo, recordar que no hay por qué tener miedo. Solo estamos recuperando lo que por tantos siglos nos ha sido despojado. Y por cierto, los compañeros realmente solidarios lo entienden también, que no necesitan robarse el discurso de sus compañeras. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alter.